Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Son los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches. Cualquiera puede ser el momento para llegar a este lugar que tiene un nombre desde hace aproximadamente 3 años, desde hace exactamente 167 programas. Abriendo el programa número 167, en realidad abrimos un encuentro antiguo como nuestra amistad, Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, que se encuentran para intercambiar fascinaciones, asombros, memorias. Y ese lugar se llamó y se llama, y los invita a participar de él, El Margen Sonoro. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre es un gusto compartir esta forma de encontrar nuevas cosas, viejas cosas, de tener buenas excusas y de encontrar la excusa justa para escuchar algo, ¿no? Porque no es solo pasar música o decir, mira, acá tienen una música que... No, a veces la excusa es lo que hace que valga la pena escuchar. ¿Cómo sería el dicho? La excusa hace al pecador o no sé cómo. Sí, la excusa hace al oyente, digamos. Porque dicen, ¿no? Ahí está, la ocasión hace al ladrón, ¿no? Ah, la ocasión hace al ladrón. Bueno, pero en este caso la excusa hace al escucha, ¿no? Hace al escucha. Yo creo que sí, que en verdad no importa qué escuche uno. A veces el motivo es el centro del asunto, porque es un recuerdo, porque es algo nuevo, porque justo tiene un sonido allá atrás que vale la pena y que uno dice, ¿escuchaste ese ahí el bajo? Sí, ¿o escuchaste, no sé, el clavecín allá atrás? ¿Escuchaste el arpa aquella que está 2 segundos, pero justifica? O fue en aquel momento, en ese momento, cuando pasaba tal cosa pasaba o tal otra cosa. Yo justo estaba en tal lado, estaba en el liceo. Esas impresiones que quedan, y quedan postales de época, quedan tiempo. O vos o yo, o nuestros abuelos, como ha habido en este caso, decir, fuera. Año 1931 y pasaba tal cosa. Y te pasaba tal cosa. Y la música siempre ahí, ¿no? Y sí, pero yo creo que la música es un elemento clave. Porque tiene una posibilidad de comunicación que hace que esté repleta de historias, de marcas que no son el sonido, ¿no? El sonido es solo la exteriorización de formas de sensibilidad. Entonces me parece que eso es lo que hay que rescatar o mirar. Y eso es lo que hace que uno a veces busque músicas que... en el contexto en que uno está, son raras, son poco comunes. Uno dice, mire, en verdad no es que la rareza en sí misma, sino visitar otras sensibilidades, otras formas de hacer, otras formas de sentir la vida, el dolor, la alegría, lo que fuera. Totalmente. Y bueno, y vamos a empezar con una saldando una deuda que, dale, bueno, que siempre es bueno, ¿no? En este siempre mundo bueno, donde hay tantos deudores y gente que en realidad está ahí para, sobre todo allá en el norte, que nos cobran las deudas todos los días a los del sur, sí, ¿no? Bueno, pero vamos a saldar una deuda musical, en realidad. El Margen, ¿te acordás que habíamos charlado en el último programa de una propuesta de rock? Que vos decís, bueno, es tan raro una propuesta de rock. Bueno, sí, en Paraguay sí. Claro, sí, me acuerdo que habías traído a... En realidad hablamos de traerlos... Los prisioneros habías traído. No, los prisioneros eran chilenos, ¿te acordás? Ah, chilenos, está bien. Y vos hablaste de Paraguay, que Paraguay y quedó exacto. Y apareció, entonces acá voy a tener que hacer algunas, leer algunas cositas de un informe que es de Radio Nacional del Paraguay. Mirá. Que dice cosas como, por ejemplo, este es el primer álbum de que se conoce de lo que sería una propuesta de rock. La propuesta se llama Pro Rock Ensemble. Pro Rock Ensemble es el grupo. Es el grupo, en realidad, que crea esta propuesta en Paraguay. Y ellos, fíjate, ¿qué año es? Dice, esto es el año 1983. 1983. Recién en Paraguay. Nombre raro para un grupo de rock. Totalmente, pero, totalmente. Bueno. Una propuesta que aparte estaba viendo con un trabajo muy metódico. Y seguimos con esto que dice Radio Nacional de Paraguay en su informe, cuando se cumplían 40 años. 40 años de la edición. De la edición, que fue el año pasado, ¿no? Esto. Y decía, un trabajo discográfico realizado en formato de vinilo, viejas cosas nuevas, ¿no? Ajá. Se lanzó al público en un concierto realizado en el edificio de ahorros paraguayos el 23 de noviembre de 1983. Eso por un lado. ¿Cómo se llama el disco? Música para los perros. Música para los perros. ¿Quiénes son los perros en Paraguay? Los amigos. Claro. Porque los amigos se le dicen los perros. En Paraguay, como nosotros decimos de repente otros. Otra o en Argentina se dicen otra vez. Sigue diciendo cosas todas muy interesantes, pero vamos a acotar un poco. El LP tiene 9 temas. El primero se llama El Comprador de Chatarras. Mirá. Los Junior Beats. Nace un Nuevo Día. La Telenovela. Fra, fra, fra. Ego Kid. Todos esos son los nombres de este... Interesante el pasaje por diversos tipos de nombres que va desde no una cosa más bucólica. Por eso los leo. Sí. Nombres... Por eso los leo, porque son y bueno... La formación, bueno, y en el final dice en un momento, esto me llama uh-huh. mucho la atención, el 11 de septiembre de 1982, faltaba uh-huh. poco para editar su primer disco, se presentan en el Rowing Club. Uh-huh. Rowing Club en Paraguay, me imagino que en Asunción. Y dice, junto a dos puntos. Lito Nevia. Ops. Pastoral, el dúo Pastoral. Pastoral, que lo tuvimos. Y Vivencia, otro dúo argentino. Y Vivencia. Y dice, todos de la Argentina. Increíble. Y toda una cosa que yo digo, me pareció tan particular, todo muy particular. Bueno, vamos entonces, después, bueno, sigue con todo lo que... ¿Y qué pasó? Tanto los destacaron y los eligieron como la propuesta del año. Bueno, claro, fue una cosa novedosa. Una cosa revulsiva. Claro. Y el grupo, al poco tiempo, acá no especifica, pero dice, al poco tiempo se separa. Ajá. Después de lanzar este LP. Así que fue el grupo de un solo disco. Ópera prima. Que hay muchas veces, ¿no? Sí, que pasa muchas veces. Muchas veces pasa que hay grupos que tienen un disco. Totalmente. Y nada más. Pero suficiente para marcar, ¿eh? Suficiente para dejar rastro ahí. Suficiente para dejar rastro. Y bueno, y vamos allí con este tema que se llama Comprador de Chatarra. El primero. Comprador de Chatarra. Pro Rock Ensemble, 1983. El nombre me parece una rareza. Mirá, las fotos es como... Yo lo estaba viendo como si fuera un grupo más bien de jazz rock. Y tienen, me parece, mucha influencia por ese lado. Por ese lado. Vamos a escucharlo. Para nosotros es una alegría, o mejor dicho, una cuestión que va sumando piezas al que sería el margen. No, pero sí, es siempre es una alegría. Sumar, de rebote, Ernie. ¿Eh? Sumar piecitas así, de esas que uno dice, mirá, acá tenía un hueco enorme. Hay una ficha. Yo de rebote llegué, cuando mencionabas ahora Los Prisioneros de Chile, otras cosas, estaba en el rock de Sudamérica y de repente... Es que ¡pum! A mí siempre me extraña como cuando alguien hace un programa de rock, es solo rock de Norteamérica, digamos. Claro, ¿no? Claro. Cuando hay otras propuestas, serán mejores o peores, ese no es el punto. Hay otras propuestas... Pero parece que lo único que es rock es aquello que la industria ha marcado como rock. Y ese es un problema que tenemos con toda la música, ¿no? Mirá, yo últimamente estoy, por supuesto, por los años, estoy en una época que ya uno está... No es de vuelta ni no. No, pero... Pero está como para andar sin eufemismos, ¿no? Me parece que hay toda una tendencia o ha habido de decir... Las propuestas de los barrios ricos del mundo. Solamente. Y vos decís, cuando nosotros, no sé, uno tiene un pensamiento que ve que no nos gusta que pase eso en nuestra ciudad o en nuestra comarca. Claro. Y sin embargo, culturalmente, a veces, con nombres muy ampulosos, es cuestión de decir, Esto, como son de barrios ricos, los mencionamos, los amplificamos. Y lo otro, habla lo más pero bajito, es que, porque es de no sé qué lugar de África. Claro, pero además la gente muchas veces no conoce. Yo siempre digo esto porque me parece como sintomático. Preguntarle algo, ¿quiénes son los 10 mejores grupos de rock que conoces? Y seguro va a nombrar a aquellos que la industria ya mencionó, tiene otros. Eso se tiene un nombre. ¿No? Y cuando sigue nombrando los nombres que ya fueron mencionados, que fueron promovidos por la industria como los grandes nombres. Y también ocurre que parece que la gente se siente bien diciendo, no, lo que pasa es que este es grandioso. Y siempre aparecen los epítetos cuando muchas veces vos decís, mirá, yo entiendo que hay otros que no han llegado a tener ese peso. Entiendo que hay otros que incluso capaz que los escuchás y vos decís, sí, no son tan originales, pero muchos de los grupos que se promocionan como los grandes grupos tampoco son muy originales. No tal cual. Y hay una cosa, cualquier camino espiritual o por enseñanza espiritual siempre empieza por una cuestión de diluir y disolver las programaciones. Vos venís programado. Claro, venís. Y hay que vaciarse un poco de la programación. Viene el chip así de, claro, mire. Programaciones que vos decís. Sí, sí. Lo que no quiere decir que vos. Eso de decir, yo adoro, y la única vez que fui a Nueva York, por él creo que es una cultura y la alucinante, pero decís, bueno, pero es un. No, y además que no se trata de dejar de lado eso. Pero por se supuesto trata que simplemente no. De decir, mire, abra el foco. Que hay más cosas que pueden entrar en la foto. Y nada, eso. Totalmente. Bueno, así que vamos a escuchar esto que estaba fuera de la foto mismo. Fuera de la foto, porque aparte Paraguay tiene toda una historia particular en Sudamérica, inclusive. En Sudamérica, sí, Paraguay está. Y una ubicación geográfica ahí en el. Todo, y está relegado incluso en las representaciones, está relegado a la música del arpa y poco más. Nosotros trajimos algún otro grupo como. Incluso, aquel por ahí Soul o otras propuestas, pero por lo general es difícil. Uno se podría imaginar que a estos muchachos le dijeron, no tenés algún productor le diría, no tenés ninguna foto de una muchacha en la playa, es que nosotros no tenemos playa. No tenemos playa, claro. No, un poco haciendo una chanza. Creo que es el único país de Sudamérica. No, y Bolivia que se que lo sacaron. No tienen, ¿no? Sí. Le sacaron el. Le sacaron toda la costa. Bueno, pero no, un poco esa chanza. Y bueno, nos vamos al año 83, noviembre, esta gente en Paraguay. Bienvenida sea. El disco abría con este tema. El disco, recordamos, se llama Música para los Perros, que es Los Amigos en Paraguay. Y el primer tema se llama Comprador de Chatarra. Astucia de sus vidas y no entendió que aún no pagó su deuda con las flores y que allí le espera un niño sin temor y sin dolor. El comprador se fue a tasar estrellas, se fue traer historias de ilusión y no entendió que aún no rompió su cuarto con espejos y que allí le espera un ángel sin temor y sin dolor. ¿Por viejo no te deja entender. Mira las cosas que ocurren. Es tan aburrido tener que repetir que haces mal con tu avaricia y con tu injusticia, aplastando tu misma imagen sin amor. Testimonio de un momento, los años 80, 1983. Noviembre del 83. Cuando uno escucha y uno decía rock, uno podía haber pensado en principio que era otro tipo de propuesta, pero no hay que olvidar que en ese recital donde presentaron, tocaron con Lito Nevia. Con Lito Nevia, ¿no? Sí, por y lo Lito menos, Nevia, no sé si tocaron juntos, pero eran la pero, misma, mismo festival. Mismo sí, festival. Entonces, Lito Nevia, esto tiene mucho de Lito Nevia, sí, tiene sí, mucho sí, de, sí, del jaseo. Sí. Capaz que el saxo no es tan Lito Nevia, pero el resto sí. Pero viste, sí, medio jazz, ¿no? Y hay unas sonoridades sí, que sí, aparecen sí, de pronto, algunos bon, bon, bon, que son típicos son de típicas, esa época, sí, de los teclados sí, de esa sí, época. Sí, totalmente. ¿No? Y si uno mira a este que también estaba, ¿cómo es este? Ay, el otro grupo, ¿cómo era? El Pastoral estaba Pastoral. El dúo y Vivens. Claro. Y entonces Vivens. Uno dice, bueno, entiendo mucho más, porque en verdad hay una época, hay algo ahí que marca una cierta tendencia, una forma de expresar que estaba dentro de lo que en ese momento se llamaba rock, sí, que no es el rock and roll. Es otra cosa. No, no, la etiqueta rock hasta el día de hoy, viste, que me mezcla. Entra mucha cosa, sí, sí, entra mucha cosa, pero tiene esas similitudes, esos parecidos, y incluso en las letras, esas letras que están como al borde de ser poéticas sí, o ser ridículas, ¿no? ¿Sabes quién hace parodia de ellas? Uh-huh. Con genialidad, ¿no? Capusotto, por ejemplo. Claro. Capusotto claro, te hace un es como un Spinetta de tercera copia, ¿no? Claro. Claro. Spinetta, que es el genio que crea y que está más cerca de la genialidad. Que, y el otro que es el y que hace. Que hace el que dice cosas que. Medio surrealistas, pero. Claro, pero en verdad hay algo ahí que no funciona bien. En esta cosa del comprador de chatarra. Más allá de que efectivamente sí, sí, sí, se entiende hacia dónde va, sí, sí, está como en ese límite de ser muy adolescente y querer decir algo profundo con Sí. Se me clavó el amor de tu cucharita en el. Sí, no, viste, campos de neón, que no sé cuánto. Exacto. Frases así. Frases así que en principio tienen un aire. Interesantón y que van sí, con esa música casi espacial y cosas, sí, sí, pero que está como muy al borde, ¿no? Eso también es común. Y aparte de todo en esta época. Ese lenguaje, ya creo que en el rock del Río de la Plata ya había pasado un poquito. Había igual pasado. Hubo, obviamente, de este tipo de, sí, de, sí, sí, sí, de propuestas y de ese sí, tipo, sí, sobre todo de letra. Que tiene una cosa adolescentona que hoy es sí, como decir, sí, vamos, para hacerle justicia a ellos habría manera, que escuchar todo el disco y escucharle. Sí, pero viste cuando vos decís qué bueno, ahí en el margen aparecen y bueno, y ni claro, hablar que ahí en la espera, y movimientos en Perú, en Bolivia, todos claro, esos países. Porque una vez que uno abre la puerta no, dice, sí, sí, pará, sí, pero. Y solo el rock, de lo que sería el rock. Por ejemplo, sí, por ejemplo, sí, ¿no? Por ejemplo, ahí hay mucho para explorar. Bueno, empezamos bien, el viaje en el margen con bien, un Paraguay extraño. Extraño. Para nosotros, por lo yo menos. Yo me voy a ir a algo no tan extraño, pero además es una deuda. Bueno, estamos para saltar. Para Lucrecia. Que ah, bueno, un beso grande. Que ella siempre pide esto. Mira. Es una cosa madrileña, 1968, que ha sido muy, muy escuchado en España y creo en Uruguay, no sé en otros países, pero en España y Uruguay este tema es como... ¿En Uruguay también? Sí, hiper conocido. A ver. El por qué, bueno, vamos con la historia. Ellos son madrileños, ¿no? Año 68, habían surgido en el 67 y tuvieron la suerte de que la Philips estuviera buscando versiones españolas de grupos norteamericanos, ¿no? Que era lo que primero se buscaba en ese momento en las disqueras. Mire, reproduzcamos aquello, pero con más una cosa. Covers, así, más copias, así. Más copias, o por lo menos cantando en español que permitiera como. Mire, vamos a armar un mercado local. Sí, ¿no? Entiendo. Que era la idea. Entonces lanzan el sencillo y el fracaso es total. De eso que era mejor dejar todo. Pero unas pocos cientos de copias, o sea, sí. Ni los amigos y poco más. Y bueno, todo estaba casi perdido. Y la Philips decide jugar una carta más de, bueno, total, no tenemos otra, vamos a intentarlo. Sí. Y logran uno de los temas más vendidos del verano en ese momento, ¿no? Hay todo un mercado de música de verano. Que se ha instalado en algunos países y sigue instalado, donde ese temita y esa tonadita es como claro, clave. Para cantar con los pies descalzos. Exacto, una cosa que tiene que ser medianamente divertida, sí. Es muy soft. Totalmente. Uno ¿no? se puede imaginar y citar ejemplos, ¿no? Y citar ejemplos de esas músicas que. Amores, de golpe, pasiones. Exacto, y cosas que tienen que ver con esos amores de verano, de con verano. Cositas. O con letras que no importa de qué está hablando del sol y la nada. Pero funcionan. El humano contento. Recordemos que uno de los discos de esos de uno de los temas en su momento en España había sido el Bimbo, ¿no? Claro, que lo tuvimos. Entonces, lo tuvimos, que era como acá, contar cómo bailar y nada. Pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo y forma parte también de las estrategias de algunos grupos, ¿no? Uh-huh. De, bueno, impactar aunque sea así y conseguir algo para ver si la disquera los tira un poco más, digamos, y los mantiene. Van a seguir sacando discos, produciendo música, pero nunca lograron un éxito así rotundo, ni siquiera como el de ese verano, ¿ah? El grupo se llama Fórmula 5. Ah, me suena. ¿Ah? Que fue muy conocido. Me suena. Bueno, en el 69 hicieron un tema que, sin llegar a ser un hit en su momento, las vueltas de la vida va a ser que lo cante Ana Belén, Rosario Flores, Estrella Morente, Miguel Ríos, Ana Torroja, hasta Rafael lo cantó. ¿Ah? ¿Qué pasa? Tema es propio, que, composición. Composición propia. Ah, ¿pero qué pasó? En septiembre del 2001, Televisión Española va a lanzar una serie que duró 22 temporadas. Ah, pará. ¿22 temporadas? 20. No, porque te fue a decir el nombre. 22 pará. Temporadas. Ah, pará, pero si son es tan larga, aquella que tiene que ver con la guerra también y no... ¿Cómo es este...? A ver. No. Es no una sé familia. Si tanto la guerra. Es una familia, la familia Alcántara. Que en Uruguay fue muy querida de alguna manera. Que la daba a Televisión Nacional. Televisión Nacional, sí. Porque. La tengo en la punta de sí, porque. ¿Qué pasaba? En esa. Se contaba desde la época del franquismo. Ta, y después por eso siguió me hasta acá. ¿No? Porque eran varias generaciones. Casi ser del mismo año que eran ser. Varias generaciones. De, en verdad es siempre una Manol familia. Arias, por él. Imanol Arias. Tal. Había una sola familia que era el centro del asunto, que era padre, madre, abuela, madre de la mujer. Y uno, dos, tres hijos. Y no me acuerdo del nombre. Se llama Cuéntame. Cuéntame, ¿ah? Exactamente. En verdad se llamó Cuéntame, pero después le tuvieron que cambiar el nombre a la serie a Cuéntame cómo pasó, porque el Cuéntame estaba registrado por la canción. Ah, mirá. Está, entonces está. Ahí volvió y le cambiaron a Cuéntame Cómo Pasó, pero siguieron usando el mismo tema de presentación. Por lo tanto, ese tema que en el 69 no hizo mucho impacto, terminó siendo casi una canción de la que el estribillo mucha gente sabe, sin conocer siquiera que era de un grupo de... parece una canción, sí, de hecho sí, parece una canción escrita para... La serie, ¿no? Parece. La canción se llama Cuéntame. La canción se llama Cuéntame. Ah, y cuando uno escucha, sí, bien podría ser hecha para la novela. ¿Tá? Pero no, es del 69 y es Fórmula 5. Así que vamos a escuchar precisamente ese tema que tiene todo un color de época también muy, muy, muy marcado. Qué bueno. Que las versiones posteriores, sí, obviamente, no se hicieron así, empezaron a modificarse porque Ana Belén no va a cantar eso, porque Rafael no va a cantar eso. Sí, sí. Y quedó una balada. La canción, si uno le saca la música, funciona como una balada sin problema. Estaba ahí. Lo único que, claro, eran los sonidos de la época y de un grupo que estaba en cierto contexto musical. Entonces, toda la sonoridad va para un lado que después no era el que la novela levantó. Pero el tema está ahí. Fórmula 5, Fórmula Cuéntame. 5. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido. Bueno, nos fuimos realmente al verano de 69, realmente, 69. Es tal cual lo que realmente, decías. El y, estilo. Bueno, y no, el estilo. Y también, vos decís todo, porque nosotros vimos acá un video, la presentación, totalmente reconocible el tema, con todos los piques. Y bueno, como anillo al dedo, estas cosas que vos decís, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque Cuéntame ¿Cuánto habrá influido en esa serie que empezó como por los años 80? Por ahí, ¿no? Empezó, yo la verdad no recuerdo, pero empezó, sí, allá atrás. Que claro, contaba una historia que era muy parecida al Uruguay, ¿no? Muy parecida, Uruguay había tenido dictadura en esos tiempos. Total, pero no. Entonces hay, claro, hay mucho parecido, incluso los, lo que tenía que ver con muchas de las... de las cosas que aparecían, ¿no? Las casas, los lugares, la gente, los problemas. La serie tenía como un lugar importante, un bar, que eran muy comunes también en esa época. Entonces había muchas cosas en común, había bueno, había muchas temáticas. ¿Vos te acordás que nosotros que estamos desde la ciudad de Montevideo, lo mismo que en Buenos Aires, era, los bares eran básicamente los gallegos. Eran de... españoles, eran. De españoles, acá, pero se generalmente gallego, se le decía gallego, ¿no? Muchos eran gallegos. Otros, o sea, no, pero eran muchos españoles. Muchos no, pero eran españoles. Sobre todo españoles, más que los italianos, que de repente eran dueños de casa de pasta. De... Sí, fue como una división de aguas que hubo. Y además habían bares en cada esquina, digamos, ¿no? Bares en cada esquina y él, pero claro, el gallego del bar. Esos bares en cada esquina se sostenían porque existía una dinámica familiar donde el hombre participaba mucho menos de la casa y se iba al bar. El centro, venía a trabajar y se iba. Yo crecí bar. En un barrio, frente a la Plaza Viejo Pancho, era el bar del gallego Antonio, la Hacienda. Y ese era el centro masculino del barrio. Sí, sí. Uno lo mira ahora y dice, por ejemplo, mi viejo era un tipo que siempre estuvo en casa y nunca aparte laburaba, era los bares. Pero era muy común. Pero yo veía lleno, después de las 7 de la tarde se reunían los hombres. Era ahí. Muy común volver del trabajo y tomarse una con los amigos. Una y pico. Y después el hombre volvía a cenar, digamos, a la casa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces era otra dinámica, era otro mundo. Cuando ese mundo fue cayendo, cuando esas dinámicas familiares, dinámicas de género también cayeron. Totalmente así, vos. Bueno, eso, la ciudad se transformó. Empezó a tener otra apariencia, otra forma. Ya que nos fuimos por contar, acá que se le dicen boliches, ¿no? Boliches, boliche. En la vieja usanza, ¿no? No el boliche de bailable, sino el boliche... El boliche de tomar. Yo, siendo niño, ¿te acordás? El olor de... El boliche, hay un olor a alcohol que está pegado en las maderas. En las maderas, en las paredes, en todos lados. Está pegado. Tocás una servilleta y tiene olor a alcohol. Había después algunos bares que tenían, que no eran bares de copas solamente, sino que eran bares donde también había pizza, feiná. Yo he visto en España bares que son absolutamente familiar, está el niño tomando el helado y va solo a tomar el helado. El almacén bar. Almacén bar. Era muy particular. Sí, está totalmente, particular. Totalmente. Pero bueno, nada. Bueno, seguimos. Muy lindo, aparte de recordar yo sinceramente no la seguí la serie, pero sé de mucha gente y le enviamos familiares. Mi cuñada, bueno, María Rosa, sé que lo hacía, mi hermano creo que también con ella. Que... Gente, viste, de familiar que decía, él cuéntame, pero muchos años después. Muchos años viéndola después. Pasó a ser un clásico. Pasó a ser un clásico. De hecho, Lucrecia es fanática de la serie, ha visto todas las temporadas, las ha revisto todas. Bueno, le mandamos un beso grande a Lucrecia que siempre nos ha asesorado con música. Sí, siempre. En varios momentos. Siempre juega. Bueno, y mirá, ¿qué te digo ahora? Vamos a ir a una Cuba, pero Cuba y la isla, ese país, esa nación, pero años, yo te diría 30 y pico, porque este hombre nació en el año, capaz que un poquito más, que en el 40, porque este hombre nació en 1915. Mira. Y es simplemente, y nada menos que traer a uno de esos pianistas de novela que tiene la música cubana, ¿no? En realidad lo fui encontrando por otras cosas. En la época de las orquestas. Exactamente. En realidad fue intercalando en orquestas hasta que llegó a la Sonora Matancera, que es la Sonora Matancera, que es de los años 40 en adelante, creo que estuvo exactamente 32 años tocando la Sonora Matancera. El pianista compositor La otra vez habíamos visto Valdés, el padre, el hijo de los Valdés. Es ese corte del afro cubano que la rompe en el piano. Sí, sí. Yo vi en blanco y negro vi un pedacito de video de la Sonora Matancera en los años 40 y dije, este es increíble el pianista lo que es. Fui a buscarlo justamente. Claro. Ezequiel Lino Frías. Ezequiel Lino Frías. Ezequiel con Z. Uh-huh. Ezequiel Lino Frías. Lino como la semilla. Lino como la semilla, exactamente. Vamos a testearlo igual, pero son esos nombres compuestos que. Y Lino sinceramente Frías, es algo que. No, y no es un nombre músicos, que no tenga. No, sí, no, yo la verdad que no lo tenía para nada. Y bueno, en este caso, Ezequiel Lino Frías, vamos a escuchar de él. Busqué. Uh-huh. No hay tanto. Sí hay material mucho después grabado más adelante. Claro, de la Sonora Matancera. De la Sonora, claro. Pero me encantó traer este, que es un archivo que armó alguien de pequeños solos de. Mira. De Frías en la Sonora Matancera, actuaciones en vivo. Ah. Y mira. Son de los años 50, lo que está buenísimo. Claro, rescató los momentos solos, sí. Del piano. Se llaman así, solos de Ezequiel. Lino Frías. Entonces, lo tenemos por acá. Ezequiel Lino Frías, Sonora Matancera. Justamente él era nacido en Matanzas, que es una provincia. Una provincia de Cuba. En la Matanzas. No, me parece que es Matanzas. Matanzas, ahí está. Y bueno, vamos ahí a este. De esos tantos tecladistas, pianistas, directores, arreglistas, con un talento impresionante de la música afrocubana, porque eso está clarísimo que es todo con una gran influencia afro, ¿no? Vamos entonces para ahí. Es una selección, un pupurrí, si le quieren, de solos. De que muestran el Ezequiel, talento y de ese pianista. Ezequiel Lino Frías con toda la Sonora Matancera, este pupurrí. Música latina, ¿no? El piano que generalmente venía lo menos clásico era la música española, digamos, pero en Latinoamérica buena parte de en Cuba y algún otro país, el piano de alguna manera retomó otro aire, ¿no? Otro aire popular. Uh-huh. Con esos picaditos, digamos, ¿no? Esas notas bien picaditas con ese ritmo particular. No, es impresionante muy reconocible para nosotros y todo. Claro. Habría que ver cómo sonaba eso en vivo, que debía ser una aplanadora, ¿no? Debía ser impresionante. Porque uno escucha grabaciones que son hechas con tecnología hace 70, 80 años, copiadas mil veces, capaz, quién sabe. Sí, o con ya la toma era difícil en esa época. Pero viste que muchas veces son en televisión, muchas veces son en espacios que no son estudios de grabación. Y vos te decías ahora cuando viste el video, reconocible una cantidad de cosas que vinieron después ahí, están totalmente. Ahí, 80 años. Hay unos movimientos en algunos de los pasajes, como nosotros vimos un video que tiene esa música que ustedes están escuchando o escucharon. Uh-huh. En algunos de esos fragmentos hay otros componentes de la orquesta. Y en un momento hay alguno que baila con un movimiento de pies que es muy parecido a Michael Jackson, obviamente, sí, claro. Muchísimo tiempo antes, ¿no? Estamos hablando de esto del 40 y pico, claro. esa época. Estamos hablando de otro mundo y más en Cuba, más en Cuba. Que tenía una identidad tan fuerte en la música. Muy fuerte, ¿no? En la música. Muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, seguimos, entonces estamos en Cuba, no, en Matanzas. No vamos a Polonia. Upa. Esto en verdad me lo pasaron de Georgia, pero me pasaron esto porque gracias a Polina que siempre me pasa de Georgia, cosas. Rusia. De Georgia, no, de Georgia, no. El país. Perdón, Georgia no es Rusia, sino cercano. Cercano a Rusia, pero es una, claro. Es un país aparte, digamos. Es un país. Y Georgia... Una de las repúblicas socialistas soviéticas ex... Una ex república socialista soviética. Casi toda en la zona fue una ex república socialista soviética, ¿no? Totalmente. Todo al lado de Rusia, para arriba y para abajo, fueron parte del imperio soviético. A ella se lo pasó una amiga de Polonia y me lo pasó... porque sabe que uno siempre busca algún instrumento raro, y es el zuka, ¿ah? Con S. ¿Instrumento? ¿Zuka? Zuka se llama, que es muy parecido al sarangi indio. Sí, sí, sí, sarangi. Muy parecido. ¿Ah? Que tanto difunde y toca actualmente el uruguayo de Días de Blues. Mirá. Que justamente siempre está con el sarangi, haciendo una música que trae mucho de lo Jorge Barral, ¿no? Jorge Barral, mirá. El flaco Barral. Mirá, que bueno, es el sarangi. Mirá, es muy parecido, es un violín que se usa verticalmente, no se usa, no como el violín que nosotros conocemos. También de cuerda frotada. Lo único que tiene es que es un violín particular, porque es un violín tosco en algún sentido. Y muy ancho. Sí. Y se toca, si alguien está sentado, lo puede apoyar en las piernas, pero también se toca parado y con una correa se cuelga delante del cuerpo, ¿no? Es decir, se toca quien está tocando lo que sería el traste, que mide, no sé, como 10 centímetros, o sea, es muy ancho. Está tocando a la altura del pecho de él, ¿ah? Sí, sí, mientras frota la cuerda, sí. a la altura de la panza, por decirlo así. Claro, claro. ¿Qué pasó? Este instrumento había desaparecido. ¿Ah? Es un instrumento que desapareció y se reconstruyó, digamos, se empezó a volver a ese instrumento a partir de la reconstrucción de dibujos y cosas que había en algunos libros, ¿ah? Y en el 90, 1990, hubo un regreso a ese instrumento, un ponerlo un poco en foco y culturalmente rescatar aquello que había desaparecido. Y muchos violinistas se hicieron zuqueros, digamos, pasaron al zuk. Uno de ellos fue precisamente una de las que va a ser una de las más más inquietas exponentes del Zucca en el sentido de su difusión, en el sentido de crear, etcétera, que es María Poniatowska. Nació en el 61 ella y en el 92 se graduó de violonchelista. Así que fue precisamente en esos años en que se gradúa, que aparece en el 90 de nuevo esta tendencia. Y ella ha viajado por muchos países, no solo difundiendo, sino conociendo detalles de técnicas de otras músicas también, de técnicas de música tradicionales, que de alguna manera, con instrumentos que de alguna manera están emparentados, como el zarangue y algunos otros que andan por ahí, que... Bueno, no son exactamente iguales, ¿no? Claro, de pronto uno tiene un arpa noruega que también se toca como una guitarra hawaiana en la postura, pero con un arco. Entonces, ahí como entre todas esas técnicas y todas esas cosas, sí. Ella se nutrió, ¿no? De hecho, ella aprendió primero un instrumento, el zarangue indio. Y después pasó acá este instrumento. Que tienen un parentesco, evidentemente. Exactamente. Lo que vamos a escuchar es un trío que ella formó, que se llama Trío Zucca. Donde vamos a escuchar un tema que se llama Step, o Paso. Step, el Paso. Así que nada, vamos a escuchar el sonido de ese instrumento. El trío Zucca tocan tres zucas, de diferente. Sí, diferente tesitura, registro. Registro, exacto. Ahí está. Pero, un instrumento nuevo que incorporamos. Pero el margen de puertas abiertas. En nuestra búsqueda de sonidos y cosas que anden por ahí que no son tan comunes, por lo menos para nosotros, que tal vez alguna vez las escuchamos, pero creíamos que era otro sonido. ¿No? ¿O era otro instrumento? Por supuesto. El Zucca. De Georgia. En verdad, claro, viene de Georgia. Viene de Georgia, nuestra El contacto que es Polina, así que le agradecemos infinitamente. Bueno, Polina, le enviamos un abrazo grande. Que a veces nos ha pasado algunos de los temas que hemos escuchado de Georgia. Inolvidable, aparte, su nombre. Muy claro. Lindo, muy lindo nombre. Y un nombre que también que a nosotros nos suena de que siempre viene buena música. Sí, ella en verdad es rusa. Ella es rusa. Con la familia emigraron a Georgia. Así que en esa mezcla y en esas vueltas es que todos encontramos este instrumento. Estamos todos en el ADN del universo. Así es. Thank you. ambas sonoridades que aparte estamos hablando de un trío de instrumentos que aparte viendo acá el video muy particulares, muy lindos instrumentos, muy rústicos. Tiene un... Y sin embargo en el sonido es impresionante. Súper afiatado y... Pero tiene un mástil muy corto, muy ancho. Muy ancho. Es plano, no es como el violín, que el violín tiene la tapa de arriba, tiene una curvatura. Acá no tiene ninguna curvatura de esas, es siempre el mismo espesor, digamos, el mismo tamaño. Muy rústico, con una roseta, una especie de boca que no tienen los violines tradicionales. No, es típico, por ejemplo, las guitarras barrocas que son. Sí, que también tienen eso. Lo único que si a uno no le avisan, uno lo puede confundir tranquilamente con el violín. Capaz que hay algunos momentos donde no, pero si no, en general, uno diría, son violines, claro. No. Es otro instrumento. ¿Es de la familia? Sí, claro, es de la familia. Se toca con arco, un arco también rústico. Interesante, aparte, cómo vienen de una escuela, de una, como que dice, filípica, sí, que viene de la India. Que viene de la India, eso, ¿no? Lo cual es como complejo, re complejo. Está movido el mapa. Está movido el mapa y hay cosas que se pegotean. El Google Maps llegó un poquito ya con... Hay cosas que transitan en muchos lugares, que va tomando formas diferentes de acuerdo a los lugares. Recordemos que estamos hablando de instrumentos populares. Esto significa instrumentos que en este caso se reconstruyeron y hay una reconstrucción de alguna forma sistemática. Pero en la construcción de instrumentos real que toman los instrumentos populares, hay diferentes tamaños, maderas, espesores, formas, ¿no? No todos se ajustan exactamente al mismo patrón. Eso pasa solo cuando hay una estandarización en la construcción que requiere ya de un mercado. Cuando se trata de instrumentos populares construidos muy artesanalmente, hay como muchas diferencias. Bueno, pero siempre un gusto, un placer conocer esto, cosas nuevas, porque la verdad que sí. Todas cosas nuevas para nosotros en el margen. Y bueno, ¿y qué, dónde nos vamos ahora? Vamos a irnos a un Mediterráneo ahí. Vamos a jugar un poco. Jugar con las y los amigos de la audiencia. Jugar nosotros y, bueno, pelota, jugar un poco brevemente. Si te pregunto un libro que fuera un libro de la niñez de tus abuelos, por ejemplo. Un libro no sabría. Un libro de la niñez de tus abuelos, de nuestros abuelos, porque de nuestros padres también creo, pero algo me parece del mundo de Amichis o algo de eso. Creo que ha ganado el premio mayor. ¿Sí? Mirá, Edmundo de Amicis. Que era estamos hablando de creador italiano, 1886. Escribe un libro que pasó a ser como el libro de las generaciones, sobre todo para niños. Para niños. Titulado como en ese lugar de la góndola de la librería. ¿Cómo se llamaba el libro? En italiano, Cuore, Corazón. Corazón, exacto. Corazón. Sí, sí. Yo llegué a tener un ejemplar de Biblia. Era como la Biblia, andaba por todos lados. Tenía que tener uno. Bueno, dentro de Corazón, toda la historia de Enrique, que es un personaje que hace un diario íntimo y va contando todo y cuenta todo ese mundo de todas esas épocas. Mundos llenos de cosas cotidianas, de despedidas, de encuentros, de heroísmo también, porque hay mucho sobre la guerra. Y tiene varios cuentos centrales. O varias historias. Una de ellas pasa a ser un boom a nivel de la... porque lo toma la televisión japonesa. Nippon no sé cuánto Productions es la productora, lo estuve viendo. Hay una nipona, era japonesa, dentro del género del anime. Sí, sí. Género del anime. ¿Cuál es la historia que toma? Una historia que se llamaba De los Apeninos a los Andes. ¿Te suena de recuerdo así? Totalmente. De los Apeninos a los Andes. Sí, Marco. Bueno, ¿quién era el personaje? Marco. que la madre se va a trabajar a la Argentina. Exactamente. Y él hace un viaje absurdo para un niño buscando a la madre. Es todo una fantasía. 52 capítulos haciendo ese viaje. Sí, estamos hablando de que se fue. Lo recuerdo. Y además era como una cosa terrible. No, para angustiar niños, ni lo digas. La presentación mismo, venía con un psicólogo al lado, porque realmente era para traumar niños, angustiándolos. Bueno, nuestra intención al traer la canción de Marco, porque traemos la canción, de Marco. No es angustiar a nadie, sino que. No, y además. Una cosa, ahora que decías absurda, decir, la creación de eso, vi un avance que tenía el Marco ahora, vi tantos años después, y el niño va buscando a la madre y le pregunta, la madre ya está en el barco. Exacto. Y él le pregunta, ¿no tuvieron tiempo de hablar antes? Nada. Están hablando en el... De abajo del puerto hasta... Una conversación totalmente inexplicable. Cómo la madre se va sin hablar con el hijo. No, inexplicable. Inexplicable. Bueno, pero todo eso, dejémoslo. Parece que está huyendo más que... Es como raro. Total, está huyendo, parece. Pero la canción, además, cada tanto, siempre surge alguien que la canta, porque hay generaciones que fueron marcadas por... En el margen, no, está en nuestro margen de algún lugar, usted lo podrá decir, ese es mi margen positivo o mi margen negativo, no importa, póngalo en la polaridad que quiera. Pero en realidad está en un margen nuestro de cierta infancia. Yo, por ejemplo, no sé en qué época se dio acá, pero esto es del año 1977, pero ¿por qué vamos a esto? Porque vamos al intérprete que hizo todo un personaje en España. Mira. Que es que es el que en realidad interpreta la canción. Mira. Y lo interpreta siendo un niño. Ah. O sea, no es una, como en muchos casos que se da, una mujer que hace de niño cantando. No, es un niño que canta. Es un niño que canta en ese momento, que se llama José María Pascual, que después se dedicó a otras cosas, pero es la voz de Marco. Y estuve leyendo un poco todo lo que influyó en su vida ser la voz de Marco cantando esa canción. Mirá. Que tanto está, me parece que en tantos momentos en los cuales la gente va a una terapia, lo marcó. De repente dice, a ver, abra su inconsciente y el psicoanalista dice, pero aquí esta canción es de Marco, 1977. No, claro. Aparte de relación madre-hijo, bueno, todas unas implicancias. Nosotros a la historia en realidad en sí, que es un anime que toma algo escrito por un italiano a finales de siglo que marcó generaciones y la siguió marcando. Me acuerdo una de las frases que era adiós mamá, no te alejes de mí. Vamos a escucharla, te vas a divertir. Vamos a y creo que ojalá que podamos divertirnos todos escuchándolo y también recordando esas cosas que vos decís, no es la Sinfonía 40, no es No. Estamos trayendo algo que es una cosa de dibujos animados pasó, que solo tenía 52 capítulos, que tampoco fue que fueron años de ese pero marcó de una manera, porque claro, es inolvidable, es como un golpe de eso que uno dice, ¿cómo me dejaron mirar eso? Totalmente, y toda una época de impronta fuerte del anime japonés en el mundo, ¿no? Sí, todavía con un dibujo que trataba de ser muy occidental. Sí. Meteoro, por ejemplo. Meteoro, y un dibujo muy... Sí. Muy, muy tosco, porque se movía el personaje que estaba hablando y el resto permanecía más o menos como quieto. Sí, imagínalo. Sí, era una cosa que Kimba, cuando uno lo ve. Kimba. Rey del África. Kimba, claro. Me encantaba. Kimba. Estamos terribles, ¿eh? Sí. Ya vendrá Kimba. Kimba era un león blanco. El león blanco, exactamente. No, impresionante. Pero bueno, vamos con Marco. Vamos con Marco, pero en la voz de este español que tenía muy poquita edad en ese momento y lo cantaba de esta forma. Esta otra canción es la más conocida de todas. Es la canción de Marco. Shelly. una postal de época muy particular. Nos hemos divertido. Que uno realmente le causa mucha sonrisa porque además cuando la gente recuerda en algún lugar donde se están recordando, rememorando canciones viejas, cosas de distintas, ¿no? Que a veces ocurre entre amigos cuando alguien saca un recuerdo muy añejo. Reconoce enseguida la voz aguda del niño cantando esta canción, que cuenta básicamente lo que pasa en la historia, ¿no? Hemos visitado varios de estas soundtracks así de los televisivos también. Televisivos y con y con una música muy particular, es decir, porque hay un momento en que empieza una cabalgata. Una cabalgata. Que tiene eso que vos decías, de un paso doble, de una paso doble, parece medio español tradicional. Sí, tiene. Porque evidentemente esto era hecho para el habla hispana, ¿no? Exacto. Toma de ahí mucho. Y ese pedacito pequeño que parece simplemente la presentación de un programa y nada más. Puedo asegurarle postal de época, digamos. Ustedes, los que estén escuchando, estoy seguro que el que cuadra más o menos determinada edad debe decir, pero escúchame, cuando no te vayas mamá, claro, ya sé lo que es. Ni que lo diga. Sí, sí, y uno se acuerda de Marco, el nombre Marco queda como Marco así imborrable. Y toda esa historia penosa, porque imagínense un niño de no sé cuánto. El niño, estaba viendo en el anime, tiene 13 años. Claro, está. Es un preadolescente. Preadolescente, pero parecía más pequeño en la. Parece en un niño de 7, 8 años. Él solo tiene que viajar, eso significa, lo que eso implica. Ya salir de su casa un es mundo fantasía, desconocido, ¿no? Evidentemente. Claro, ya un mundo desconocido, donde además siempre las cosas no salen muy bien y tiene que pasar angustias, hambre, sed, que se burlen de él, que algunos, de alguna manera le quiten el dinero, le quiten lo que tiene. Es una cosa que uno dice, por Dios, no, dejá que vuelva cuando sea. Pero tiene una postal. No, y en realidad, estrictamente, es interesante decir esto, que no es el primero. La otra vez habías traído de lo que serían las voces que están detrás de algunos personajes. Exacto. Me parece muy interesante porque no solo, por ejemplo, a veces en una ópera o en una ópera rock o en... No. Sino la voz a veces de aspectos que tienen que ver con material para niños. ¿Quién está atrás de ese? ¿Quién está atrás? A mí me fascina siempre estaba viendo que él también es el actor de doblaje. O sea, desde muy temprano, desde los 6 años empezó a trabajar en los medios. Tiene una soltura. Ya a esta altura tendría capaz que 13 años chiquitín. Tiene una soltura. Bueno, nos vamos desde ese nos vamos ahí, nos vamos periplo a Budapest. A Budapest, ahí. A Hungría, alguien que nació en el 75. Es una figura importante del folclore húngaro. Opa. Que comenzó a estudiar música a los 7 años, música folclórica, empezó a bailar y siguió esa senda. Sí. Comenzó a cantar en el 66 y también estaba en una compañía de danza, porque es muy común en la música tradicional unir la danza y el canto, sobre todo en no solo porque va unida en la tradición, sino en los espectáculos y en esas cosas que se presentan en distintos festivales. Y desde el 98 perteneció incluso a más de un grupo. Eso es lo extraño. Ahí está. Sí. Varios grupos que rescataban distintos tipos de música tradicional. Ahí está. Y en el 2002 decidió convertirse en solista. Pero aún así continuó con la tradición de ser parte de otros grupos. Tiene una carrera solista y a su vez canta con otros grupos, ¿no? Sí, sí. Cosa que no siempre pasa, digamos, ¿no? Cuando la gente decide ser solista y hace ese pasaje, claro. No continúa. Sí, claro, hay muchos ejemplos de. Claro, de que casos así. Digamos, es como pasar a otra categoría. Exacto. Pero ella siguió cantando en grupos porque es algo que realmente le agrada y le gusta en ese rescate de la música. Esto le ha hecho merecer diversos premios, digamos. Y nosotros lo que vamos a escuchar es del primer disco solista, del 2005, que es con Nicola Parov. Nicola Parov es un músico también húngaro, multiinstrumentista, ¿no? Que toca el cabal, que es una flauta de los Balcanes, la gadulka, una suerte de violín, el buzuki, la niquelarpa, ¿no? Eso sí, todo, varios suenan. Algunos han estado aquí en la niquelarpa, sin duda. Y de ese primer disco, vamos a escuchar un tema que muestra un poco también la ductilidad de la voz de Agnes Herzu, así es como se escribe, no sé exactamente cómo se pronuncia, con la música de Nicola Petrov en un tema que se llama Stokasmete. Pero impresionante. Algo, ¿no? Así como se pronuncia. Nos vamos a Hungría, a Budapest, en realidad. Sí, ella es de Budapest, temas húngaros. Stokasmete, devojče, ima dor, Bueno, Hungría siempre nos trae buena música. Es impresionante. Siempre nos trae como si nosotros fuéramos la aduana, ¿no? Sí, pero digo, sí, pero en esa zona hay es impresionante. Hay mucho material. Una canción de una potencia. Potencia impresionante, ¿no? Muy bien hecho todo. Pero además la voz es impresionante. Impresionante. Tiene como varios momentos diferentes. Sí. Como... hay una cosa de instrumentos y algunos de instrumentos agudos, como algunas flautines, alguna cosa así. Tiene unos planos ahí de diferentes, unos bajos muy contemporáneos con una formación bastante pop. Sí, rock, tiene una cosa casi rockera incluso. Sí. Pero es como de alguno diría muy Jethro Tull en el sentido de esa onda, ¿viste? Pero totalmente tiene esa cosa de sí, pero tiene. Bueno, estamos hablando de la Europa central, sí, estamos hablando de otro lado, de otro lado que en principio no parece tener que ver con eso. Pero es claro que mucha música, incluso mucha música antigua, vos te habías traído el ejemplo aquel en otro programa del caso de aquel tema griego que terminó siendo de Pulp Fiction. Ah, ¿no? Claro, no, sí, y sí. Que sí. Tenía un estilo. Eso, sí. Que sí, claro, sí. Uno dice, upa, dame más música antigua, dame más. ¿No? Porque ese mucha tema energía. Que venía era un tema que se pensaba que era de Turquía, claro. Y no sé qué, pero se perdía en el tiempo. Se perdía. Con después, una impronta rock and rollera. Claro, o por lo menos uno dice, bueno, sí, capaz que está tocado muy así. Bueno, sí, pero la música lo tiene que permitir, pero tiene que estar casi ahí. Si uno escucha esto, que sí, que es más moderno, que todo lo que uno quiera, tiene un cantar tradicional y lo están haciendo en muchos de los casos con instrumentos tradicionales, excepto el bajo, excepto la batería, todo lo demás son instrumentos tradicionales con una forma tradicional de cantar y tiene una potencia, tiene una fuerza que uno dice... Mirá, en las tradiciones podés encontrar cosas que te van a sorprender de una manera. Pero que... Pero ni que hablar. Y estas viejas cosas nuevas, como decimos a veces, y cuando la tradición goza de buena salud en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones que no rescatan en el sentido, como se dice, rescatar el verbo, sí, sino sí. Que en realidad traen y lo ayornan. Se lo apropian. Y desde ahí hacen eso. Eso. Y una música evidentemente con un ADN que viene de que está muy bueno de esa Europa central, ¿no? Sí, sí. El margen sonoro con estos asombros y memorias que se van de la mano bailando en una en una Hungría desconocida para nosotros en tantos aspectos. Totalmente. Pero en este caso, mirá, vamos a una presentación de algo que simplemente también yo lo uní con la conversación y un té y algunos temas que habíamos escuchado de corrientes que como que faltaba un poquito esa grajeita que mencionamos. Bandas de punk, ajá. bandas del New Romantic. Ahí está. Bueno, por ahí en aquel programa que fue hace más o menos 2 o 3 programas apareció después Green Day. Ahí está. Como algo cierto. Más contemporáneo, así. Pero en este caso una de las ramas que salía de todo ese tronco es el synth pop, o sea, el pop de donde los sintetizadores hacían... Sí. Entonces entré a buscar ahí material y simplemente para presentar, esto simplemente como decir, nos faltaba esta figurita. Por lo menos a mí, para armar en Y bueno, lo que traemos es una banda no tan conocida para nosotros, pero que en realidad tuvo su cuarto de hora muy fuerte, banda británica. La banda se llama The Human League, o sea, la Liga Humana. Y en este caso van a ser un tema que sí, de repente cuando uno lo escuche va a decir, por lo menos los que peinen unas cuantas canas, van a decir, no, en los 80... Yo lo escuché, en algún momento lo escuché. Sin duda es reconocible, pero sobre todo me parece que el sonido es... El tema se llama Don't You Want Me. Don't You Want Me. De la banda... británica de Human League, esto es de su disco Dare, que es el disco como quien dice que los pone ahí en un momento donde había una oreja también para el synth pop, que donde ellos eran los representantes, un poco haciendo en esos años, en los 70 y pico, siendo pioneros de ese sonido. We'll be right back. De época, ¿no? El sonido ese de un tema que seguramente todos hemos escuchado y uno lo recuerda enseguida, con esos, por un lado, las programaciones, ¿no? De esos sonidos que vienen como en caja de sonidos que mantienen el ritmo, y luego esos otros teclados que tienen esa cosa de sintetizador muy. Muy espacial, las voces trabajadas también, ¿no? Que dan un color muy particular de un estilo de música que en su momento fue muy bailable y fue muy promocionado, no solo en el sentido tradicional de la promoción, sino precisamente en los bailes era muy común este tipo de temas. Totalmente. Y bueno, en realidad el Margen va armando ahí sus ladrillitos para esta construcción de géneros, ¿no? De la diversidad y la amplitud que toman las formas de expresión, que toman las músicas, donde... Sí, hay cosas que a uno le gustan más, cosas que a uno le gustan menos, cosas que uno escucharía y cosas que uno no escucharía todos los días, pero forman parte de ese acervo cultural. Y una banda un poco al margen, en el sentido de Human League, no es de las más... No es de las principales, digamos. No, que uno, ¿no?, de repente puede recordar. Pero eso. Es una época muy particular, sí, una serie de sintetizadores que poblaron... Digamos, sí. Cuando empezó el tema, yo te probaba, decía, si fuera un tema de Charly García. Podría funcionar sin problema, porque también Charly tenía algunas cosas de esa, ¿no? De esos teclados y esa forma, porque era parte del sonido de la época. Entonces, es difícil no jugar o no aproximarse a ese tipo de cosas. Pero nada, estamos entonces en ese synth pop de los años 80. Y no, yo me voy a algo más de acá. Acá en el tiempo. Sí, en verdad voy a hacer una carambola a varias bandas, porque se trata de un dúo que vive en Francia. Uno de ellos es francés, pero la otra no. Empezaron en el 2019, o sea, antes de ayer, antes de un año antes de la pandemia. Ella se llama Jacqueline Bagdasarian, tiene una voz impresionante, nació en Armenia, se crió allí, pero emigraron a Francia cuando tenía 17 años, y conoció a Louis Thomas, que a pesar del apellido Thomas, es francés. Es francés. Y que venía del palo del jazz. Se encontraron en un boliche, gente de música. Boliche significa tomar algo significa ponerse a cantar, y ahí descubrieron que, ¿por qué no hacemos algo? Hicieron un dúo que nació así. Y hay más de un caso, también habíamos visto un caso de otra música que se llamaban de Bach, Nine Bach, que en verdad que Nine también Bach, se conocieron, ¿cómo no? Así que lo que te acordás que Peter Gabriel los había llevado es decir, ¿qué pasa? ¿Quién de música se junta y descubre que tiene Naibach? Qué buena propuesta. Tienen esa cosa, ¿no? De lugares donde uno descubre con el otro cosas. Eso se puede dar de varias maneras. A veces pasa en festivales, gente que se conoce así, tocando en festivales, y dice, vos sabés que me gusta lo que haces, yo también podríamos hacer esto. Pero también hay otros lugares donde la gente se reúne, empieza a cantar y dice, y si hacemos algo, bueno, ellos hacen música de los Balcanes, ¿tá? Ojo, también hacen cosas que se escapan a los Balcanes, cosas de África, cosas, pero generalmente los Balcanes es como el centro de su gusto. El grupo se llama La Daniva, y se llama La Daniva porque salían a cantar en un lada. Modelo Niva. Entonces, Lada, que ya cuando vimos en realidad un auto ruso. Claro, sí, y Lada. no tenían nombre, dije, y bueno, ¿y cómo nos presentamos? Y Lada Niva, chao. Esas quedó. Cosas que también salen de bueno, se van encontrando. Se van encontrando, ocurren ahí, y tienen como ese sabor de lo inesperado. Como también decía aquel, bueno, es como el amor, algo. Es como el amor, sucede y de pronto está ahí. Por ahora tiene un solo disco grabado que es del 2023, o sea, ahora, totalmente, ¿no? Y en junio del 24 subieron este video, ¿tá? Este tema, que es un tema nuevo, por lo tanto no estaba en el disco anterior, que se llama Saraiman. Obviamente es el dúo y hay más músicos en la vuelta, obviamente. Música balcánica sin duda, pero si uno escucha atrás algunos otros instrumentos, ahí hay como mucha textura. Una voz, un manejo de la voz que requiere no solo tener una buena voz, no solo haberla adiestrado, sino también creo que provenir de ciertas tradiciones. De ciertas, ¿no? Tradiciones. Porque no, sí, hay cosas que la ductilidad de las voces también tiene que ver precisamente con cómo las tradiciones moldean el canto, a veces la música, etcétera, que es más difícil para quien no viene de ahí y es más difícil de conquistar. La Daniva y Saraiman. Bate, neka bate, dragostile. Mezcla de mediterránea, española, sí, francesa. Porque hay momentos que canta obviamente música que es gitana balcánica. Sí. Y por momentos se vuelve flamenco y por momentos. Y un flamenco festivo. Muy festivo. Muy festivo muy porque festivo. Hay algo. ¿Sabés qué? Me hacía acordar tal cual la base a un tema, me acuerdo, a Dos Aguas, que es una rumba. Claro. Y tiene toda esa cuestión, en este caso, una festividad. Más allá que el video lo transmite, ¿no? Lo transmite. Estamos si celebrando. Buscan y ven el video, es claro que transmite esa alegría. El melisma ese es una... Es qué bueno que es estar acá, claro, juntos, ¿no? Claro. Transmite eso. Sí, sí, transmite sin eso. Sin saber lo que dice, ¿no? Sin entender nada de lo que dice. Lo estamos escuchando acá de fondo. Pero es bien interesante esas mezclas con una... Por momentos con una música más sefaredí, digamos, ¿no? Es bien interesante lo que logran unir sin como sin necesidad de. No separándolo, pasando de un momento a otro, sino mezclando, fusionando esas cosas, ¿no? Eso me parece como bien interesante. Sí, ella con un encanto, o sea, particular de la forma de manejar la voz, pero todo armado de y una un manera... un color de voz muy bonito. Impecable. Está cantando como si estuviera prácticamente hablando. Sí, sí, sí, sí, sí. Hablando no con esa facilidad. Esfuerzo, con esa, no, no. No es que haga un esfuerzo por elevar la voz ni por... No, no, le sale natural. Sale natural porque no es un esfuerzo hacer el margen sonoro. Así es. Es natural. Jamás, jamás, jamás. Sale naturalmente de... Pero también tiene un ejercicio. Ah, sí. Es natural ese ejercicio. Se ejercita. Como la respiración. Uno respira naturalmente desde bebé. Uno ejercita la búsqueda con el oído. Claro. Trata de no dejar pasar nada, que se le vaya... por ahí, porque alguien menciona algo y ¿cómo fue? O porque alguien le manda algo, porque encuentra por ahí justo un detalle que uno dice, está, esto tiene que estar. Sí, cuando alguien de repente ya está acostumbrado, ¿no? Cuando de repente alguien que está contigo, de repente decís, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y vos decís, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, eso que está sonando ahí. Es. Y ya te vas volviendo un poquito. O esas cosas. ¿Vos escuchaste eso? ¿Viste lo que hizo? ¿Viste lo que hizo? Sí. Porque viste ese sonidito atrás. Y de pronto es una trompetita allá atrás, pero no importa. Eso uno empieza como a aguzar el oído. Aguzar el oído y aprender a disfrutar de la diferencia. Esa es eso es la música y también centro. Las circunstancias de hoy, anduvimos por varias de esas, de que en los momentos, la música es lo que nos retrotrae a determinados momentos. A determinados momentos. Épocas. Lugares. Y bueno, el margen traerá en el próximo encuentro. Hoy estuvimos en el encuentro 167. Así es. Parada 167, estación 167. Bueno, rumbo al universo. Y como siempre, en este cambalache musical donde van a encontrar un poco de todo, sin filtro, sin pudor, podemos pasar de Marco a la música claro. De sintetizadores, a la música balcánica, y veníamos de cosas bien diferentes. Porque no se trata de los estilos, no se trata de ni lo mejor ni lo... Se trata de hurgar por ahí, ver qué hay, descubrir. Es como, bueno, sabores nuevos, sabores diferentes, sabores que uno hacía tiempo no probaba. Bueno, nada, se trata de eso. Bueno, y nos vamos entonces, como canta el bolero, sabor a ti, es que canta el bolero. Sabor a ti, esperemos que sea el sabor que ustedes quieren. Un sabor nuevo, siempre el deseo tiene ese sabor nuevo, el futuro tiene. El futuro. Vamos a probar una copa de vino y de repente decimos, vamos a tomar un vino nuevo. Vamos a tomar un vino nuevo. Uno que no conocemos. Uno que no probé. Uno, claro. Dame, ese ya lo probé. Dame el otro que todavía no. Es lindísimo compartir el vino que ya conocemos. Sin duda. Pero está bueno compartir uno nuevo y decir, ah, mirá. Conocer algo y decir, mirá lo que encontré por ahí. Ahí está. Y bueno. Nos vemos entonces en el. Nos vemos, como siempre, pueden contactarse a flojistoproducciones@gmail.com, pueden hacerlo por el Facebook, para dejarnos las opiniones que quieran, pero también los aportes que quieran. Y buena música para todos. Nos vemos, un abrazo y al programa 168. Allá vamos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.